Noticias que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. A la Santo Biasetti pasamos con otro tema. En este caso, nuestra sección Huellas que perduran, donde vamos a repasar la historia de otro gran medio. En este caso estamos con Laura Brizuela, Guillermo Tomoyose. ¿Cómo les va? Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos traen en esta oportunidad? Bueno, hoy les vamos a hablar en verdad de algo que tal vez algunos van a considerar que no forma parte del periodismo clásico, como radio, televisión o diarios, pero que a nosotros sí nos parece importante, y esto está ligado a las historietas. Como este género que está considerado menor, infantil, e incluso que tiene a veces el objetivo simplemente de entretener, no siempre es así, y por lo menos en Argentina ha marcado un hito. Con esto estamos hablando de Hora Cero. Exacto. Por supuesto. Al margen de esto, ¿ustedes se acuerdan de lo que fue el invierno del 2007? Sí. Un frío. La nevada, ¿se acuerdan? Hoy hablamos de frío, la nevada. Un frío completamente polar, pero teñido de una inhabitual nevada, en la cual la gente desafió el frío polar que pasó durante esa época y salieron a las calles, a las plazas, a disfrutar, a tirarse bolas de nieve, a armar pequeños, precarios muñecos de nieve. Sin embargo, algunos nostálgicos pensaron de que había una persona que imaginó un hecho similar con consecuencias y magnitudes completamente diferentes. Esta persona imaginó que en el año 1957, dos años después de la Revolución Libertadora que derrocó al general Perón, una extraña nevada empezaba a cubrir la ciudad de Buenos Aires, pero la cubría de una siniestra paz. El contacto con los copos provocaba la muerte inmediata de cada uno de los habitantes de la ciudad. Pronto las radios comenzaron a transmitir la noticia de una inminente invasión extraterrestre, que sucedía en todo el mundo, y también sucedía acá en Buenos Aires. Una vez era presente un hecho de tal magnitud en esta ciudad. Algunos hombres se unieron para encontrar la forma de sobrevivir y empezar a emprender una resistencia. Es así que el 4 de septiembre de 1957... esta historia sale a la calle a través de Hora Cero, en su versión Hora Cero semanal. Y este argumento terminó marcando un antes y un después en el género, y se llamó El Eternauta, de Héctor Oesterheld y Francisco Solano López, en los dibujos. Sí. Bueno, como decía Guillermo, Oesterheld es uno de los creadores de Hora Cero, que realmente nosotros consideramos una historieta que marca a la Argentina. Lo curioso es que Oesterheld era geólogo, y que encima se ganaba la vida como bancario. Completamente diferente. No tiene nada que ver con lo que hacía. Y comienza a incurrir en el mundo literario, periodístico, cuando un amigo de él de la facultad le toma un cuento y dice, lo publica medio a las escondidas en la prensa. Entonces ahí empieza a incursionar. Él mismo decía, Oesterheld decía, que no quería ser escritor, sino que tenía un anhelo casi juvenil, adolescente, de ser poeta. Sin embargo, así mismo empieza a trabajar en la editorial Abril, que en ese momento una de las más grandes, tenía inclusive los derechos de los personajes de Disney, y hace una colección de cuentos que se llamaban Bolsillito y Gatito. ¿Qué nombres? Del 49 al 59, Bolsillito y Gatito. Y después el dueño, Juan Civita, le pide que empiece a incursionar en las historietas, aunque ya el mismo Oesterheld le había dicho, mira que yo nunca leí nada, no leo historietas, no me gustan las historietas, no importa, hacelo igual. Lo hizo, y crea personajes con mucha llegada, como se acordarán algunos, Bull Rocket, Lord Commando y el famoso Sargento Kirk. En el 57, ya con su hermano, crea la editorial Frontera, y es donde aparece el primer número de Hora Cero. Ya para esa época, Héctor Oesterheld era un guionista, un argumentista, como él le gustaba llamarse, muy famoso por las historias que había creado. Y el anhelo de él, junto a su hermano, de crear una editorial, lo lleva a crear esta editorial, Frontera, y sacar una edición de revista que se llamaba Hora Cero. Que era Hora Cero Semanal, distintas tipos de variantes. Entre los rasgos característicos... Te corto, Guille, vamos a la tanda, 20 segundos y continuamos. Perfecto, no hay ningún problema. Radio Palermo 2. 89.1. 89.1. Radio Palermo 2. Continuamos en la cocina del periodismo. Recordamos las vías de comunicación: 4899-1647, 4899-1647. Nos pueden escribir también en la cocina del periodismo @radiopalermo.com.ar. Nos pueden escuchar por internet en www.radiopalermo.com.ar. Y nos pueden leer también y dejar comentarios en lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Siendo 13:16, Guille, ¿qué fue lo más importante de Hora Cero? Lo que determinó Hora Cero como una revista fundacional dentro del género de la historieta fue que hasta ese momento las historietas trataban un héroe individual, un personaje todopoderoso que podía contra los villanos. Y Hora Cero viene a instaurar una imagen completamente diferente. No se basa en personajes principales, sino sobre el concepto del factor personal, la historia de vida. Uno de los personajes, Ernie Pique, que es una historieta en la cual cuenta un periodista, un corresponsal de guerra, cuenta historias humanas de soldados que pueden estar en un bando o en el otro, pero no hay buenos y malos. Hay una escala de grises del comportamiento humano. Gente que extraña a su madre, a su familia, soldados que lloran por la muerte de un compañero. Y todas esas historias introducidas en un marco de la guerra, del conflicto, y con historias que cualquier persona puede ir a un libro y hallarlas, el combate de Iwo Jima o el desembarco de Normandía, pero con historias personales. Lo que podríamos llamar un antihéroe. Podría ser un antihéroe. Pero más... igual tenía tintes de heroísmo. Claro, era más que nada el tema del héroe colectivo. No había un personaje definido, pero todos formaban a ser parte de un héroe. Y se repartía un poco toda esa estela mística. Esa fue, digamos, una línea completamente distintiva de todas las creaciones que hubo en Hora Cero, que llegan a su punto cúlmine con el tema de El Eternauta. El Eternauta. En 1960 también se termina Hora Cero. El Eternauta se caracteriza por llevarte a lugares de Buenos Aires. En la historieta vas viendo carteles de Buenos Aires, cosas muy típicas de Buenos Aires, donde uno también se puede sentir un poco identificado. Y además, el guión, los dibujos de Solano, el guión es impresionante. Uno va leyendo las historias y realmente te va quedando atrapado. Oesterger lo que habla acerca de esta historia es que la historieta muchas veces la gente cree que es producto del dibujante. Y no es solamente del dibujante. Es una conjunción entre argumentista, como dice él, o guionista, y dibujante. Si la historia es buena, el personaje es profundo. Y el dibujo lo complementa y está a su mismo nivel, se creó una gran obra de arte que fue, en este caso, El Eternauta. Pero le ponían mucho peso en el argumento. Completamente. Mucho peso. Después empieza a ser político y, Oesterger empieza a tener una serie de problemas. De hecho, termina siendo uno de los 30.000 desaparecidos. Empezó a militar en Montoneros. Empieza a militar en Montoneros. En la década del 70. Pero ya en sus historietas va poniendo cosas políticas bastante heavy, empieza a ser perseguido, todo un tema. En medio de toda esa situación, por decir, caótica, muy, muy grave de la historia argentina, El Eternauta en su segunda parte empieza a tener pequeñas metáforas de la dominación, de la invasión extraterrestre, en el cual se ven reflejados claramente mensajes políticos, que distinguían mucho a la primera parte. Uh-huh. Continuaban con una historia, con un hilo argumental, pero eso fue lo que lo llevó a pasar a la clandestinidad y a tener el destino del héroe. O sea, Juan Salvo es un héroe colectivo a toda una serie de historias y de anhelos. Pero sigue vivo en la eternidad, el Eternauta justamente. El autor, Héctor Oesterheld, tuvo ese destino trágico, pero a su vez nos viene a decir el héroe colectivo es el que importa, no el héroe individual. Y el mensaje sigue todavía presente. Esa es un poco la historia del Eternauta, que sinceramente los invito a que lo lean, porque es una historia muy buena. Sí, uno lo empieza a leer y realmente no quiere terminar el libro. Además, al ser historieta es bastante rápida, ágil. Y lo que yo le comentaba a Guille, que me impresionó la forma en la que los dibujos se expresaban. Uno se queda, va leyendo el guión, lo que va pasando, y uno se quedaba mirando las caras. porque la historia es una historia de suspenso que te transmite toda una cosa de quiero ver qué pasa. Es una ficción cotidiana. O sea, sucede en Buenos Aires, sucede en la General Paz, en la Plaza Italia, en la Plaza de los Congresos, en la cancha de River. Son cosas que uno lo siente tan próximo que hasta ve la historieta y dice, las paredes dicen Bote Frondizi, 1957. Claro. Algo tan cotidiano para el lector que termina complementándose con la historia y con los dibujos, por los dos lados. Sí, hay varias ediciones en donde, bueno, Clarín, por ejemplo, sacó una donde rejunta toda la primera parte del 57 del Eternauta, que es muy recomendable a aquellos que no lo han leído, y los que sí, bueno, también lo pueden releer. Sí, veo que ahí tenés una edición bastante gordita de Clarín, recuerdo por gusto propio más que nada, las que salieron de Patoruzú y de Isidoro, que me acompañaron desde muy joven, pero recomendamos ir a Plaza Italia o al Parque Rivadavia y tratar de conseguir... Las originales, por supuesto, sí. Y el año pasado salió una edición autorizada por la familia... O sea, por la mujer, porque la historia trágica de Westergel es que él fue uno de los desaparecidos y sus cuatro hijas y sus esposos fueron desaparecidos. Uh-huh. Aún hoy en día se trata de seguir buscando dos de sus nietos. Uh-huh. Esa edición autorizada salió el año pasado, a los 50 años de la creación del Eternauta, justamente, uh-huh. Y es una edición muy buena, una edición apaisada como debería ser, y representa muchas cosas, refleja fielmente lo que fue la historieta original en sí. Bueno, ¿algo más, chicos? Bueno, también les contamos que la historia del Eternauta, bueno, de Hora Cero en realidad, nace, como ya les dijimos, en el 57, termina en el 60, porque, bueno, no pueden llevar adelante problemas financieros. Una de las causas era la fuerte competencia de revistas mexicanas. Por ejemplo, estaba Ediciones Creativas y Sociedad Editorial Americana. ¿Sí, ahí justamente está el ejemplo de Ilustraciones, que tenía muy buena gráfica, pero bajas en contenidos y con bajo precio, entonces era imposible competir contra esa situación. Claro, no solo por eso, sino porque además la editorial Frontera empieza a perder a sus dibujantes más destacados, que se los tentaban para que se fueran a poderosos sindicatos, sobre todo europeos y norteamericanos. Pierde la otra pata fundamental, que claro, el argumento lo tenía, porque estaba Westergel, pero se había ido. Hugo Pratt, Solano. Castillo también se había ido. Grandes dibujantes que acompañaron todas sus creaciones. Claro. Y bueno, entonces este éxodo produjo un recambio. Entraron a trabajar para el editorial una nueva camada de talentosos. Esta vez, son conocidos algunos: Esteves, Gotti, Olivera. Pero la empresa ya había caído en un pozo financiero del que no se pudo recuperar. Y finalmente, en marzo de 1961, Westergel pasa los títulos al editorial Ramiro de Emilio Ramírez. En concepto de pago de deudas, ya las deudas eran tantas que, bueno, se la traspasa. A su vez, esta se la vuelve a traspasar a Bea y a Lea en el último tramo del 62. Todavía en el 63 salen dos últimos números de Hora Cero. Ajá. Y Frontera. Pero ya era una deformación de la época, ya no era lo mismo. La época de oro no había pasado. No representa. Finalmente se termina Hora Cero oficialmente por... decirlo de alguna forma, en el 63, con la publicación número 77, que era un extra de Hora Cero. La historia de Westergel da para cortar mucha tela, pero básicamente lo que hicimos es comentarles era su creación editorial, que es lo que a nosotros nos concierne, y contar un poco la historia personal y sus creaciones, básicamente el Eternauta, que nos tiene completamente enamorados, apasionados. Guillermo Tomoyose, Laura Brizuela, gracias por esta presentación. Nos veremos en 15 días, me imagino. En 15 días nos estaríamos viendo. En 15 días, muchas gracias. Gracias a vos.